hay muchos esfuerzos individuales. Yo voy a definir rápidamente algunos elementos de la historia de la ciencia y tecnología que estamos sistematizando. Bueno, los primeros datos que tenemos es que cuando se forja la independencia en el Perú, justo con la ayuda de San Martín, entonces se crea todo un sistema y a partir de eso surge un documento histórico muy importante para nosotros, que era el Mercurio Peruano, que era una revista en la cual, si bien es cierto, habían ideas ligadas al proceso de la independencia, de cómo debería ser la República en el Perú, pero también se comienzan a publicar algunos hechos ligados al avance científico de esa época. Sí. Y ahí, por esa época, también surge un documento importante de una de las figuras ligadas a la medicina en el Perú, que fue Hipólito Unano. En honor a Hipólito Unano se han denominado algunas facultades de medicina de Perú, y él hace un estudio sobre la influencia del clima y el comportamiento de las personas. Para la época, un trabajo interesante. Luego, Cas de Humboldt, por ejemplo, que era un científico alemán explorando la flora y fauna de nuestra patria. Y ahí viene un poquito el interés de algunos médicos de organizar los estudios respecto a la medicina. Y surge la figura de Cayetano Heredia, un gran organizador para que la enseñanza de la medicina pueda ser de la mejor manera. Tenemos la visita de Antonio Raimondi, que publicó un trabajo interesante sobre el Perú, también ligado a lo que era la flora y la fauna. Y por ahí se crea una sociedad médica también por 1854, que agrupa, es la primera agrupación de médicos en Perú. Se saca una revista que se llamaba La Gaceta Médica, y en el año 1866 en San Marcos se crea la Facultad de Ciencias, y ahí aparece la figura de Federico Villarreal, un matemático peruano, el primer doctor en ciencias, y él también saca una revista y comienza a hacer investigaciones en su área. Luego tenemos cita de algunos otros europeos como Harris, que a través del trabajo de él se crea la Escuela de Ingenieros, ¿no? Pero se pueden otros aislados. Después surge la figura de un antropólogo que tenía formación médica, que es el padre de la arqueología peruana, Julio Cetello, que hace los grandes descubrimientos de las culturas más antiguas del Perú, como Chavín, y tiene toda una teoría autoctonista de cómo surgió el hombre en el Perú, ¿no? Y después esfuerzos individuales, como decía, como Pedro Ruiz Gallo, como Pedro Paulet, que hizo algunos diseños de cohetes, o Diego Antunes de Mayolo, un ingeniero que comenzó a hacer algunas cosas interesantes en el norte del Perú. Y siempre la medicina peruana ha trascendido, como por ejemplo el trabajo de Bartrom, que comenzó a estudiar el tema de la verruga peruana, y él identificó el virus que estaba ligado a este problema, y en honor a él pusieron al virus el nombre de Bartonella, ¿no? 1960, ¿no? Después, por esa época, también hay trabajos de fermentar muy ligados a crear un algodón resistente a las infecciones, ¿no? Y un sabio importante como fue Javier Pulgar Vidal, que sistematizó un poquito todo lo que son las regiones naturales del Perú. Y luego de ahí nos perdimos un poquito en la historia. Tenemos científicos muy destacados, pero fuera del Perú, lamentablemente no había una política para poder retener a nuestros científicos. Yo termino rapidito señalando, por ejemplo, que tenemos a Carlos Bustamante, un experto en biofísica, que está en una universidad americana trabajando en EDN. Ese es un poquito el resumen de la historia, pero no tenemos hitos establecidos respecto a lo que nos viene.